En la mía yo estoy, sigo haciendo dinero. Ellos quieren de todo, están peor que los cueros. Se esconden atrás, ellos andan traicioneros. Tiran la vela, no tengo compañeros. Se esconden atrás de caretas fecas. Doblarlos todos los pandas van en seca. Te piden la mano y después te retan. No van a ganarme, pa' mí son huetas. La calle está mala, man, y no es verdad. Ahora está el malo ejemplo, mazo te da. No solo está el enemigo, que hay maldad. Somos de carne y también te dobla. Pero yo estoy con Dios, así que bendición. No me hará nada, me compro un olor. Pero yo estoy con Dios, así que bendición. Lo mío llegó, ahora me siento rulada. En la mía yo estoy, sigo haciendo dinero. Ellos quieren de todo, están peor que los cueros. Se esconden atrás, ellos andan traicioneros. Tiran la vela, no tengo compañeros. Los míos son pocos, contados con la mano. No tengo amigos, tengo puro hermano. Están medio rani y corto por lo sano. Dicen que juran de pana y en vano. Dame lo mío y más rato lo llamo. Muchos besitos y dile que lo amo. Estamos en la selva, la envidia real. Muchos los doblan, yo lo voy a planchar. Si me saludan, yo voy a saludar. Su hipocresía, yo la voy a ocupar. Este mundo es pa' vivo y es normal que los malos me quieran capturar. Tengo en mi mente el mono y la guerra. Y pa' tentarlos un par de perras. Tengo la mente y así se gana. Uno nunca los pies me va a trancar. En la mía yo estoy, sigo haciendo dinero. Ellos quieren de todo, tan peor que los cueros. Se esconden atrás, ellos andan traicioneros. Tiran la vela, no tengo compañeros. Chichiganga.